tampoco tengo dinero. Ay, San Antonio, no, no es que esté yo equivocado, es que cuando tengo trabajo me duele todito mi cuerpo. Es que cuando tengo trabajo me duele todito mi cuerpo. San Antonio, por favor, no me vayas a fallar. Si me tengo que casar, pronto me casaré. Vamos a llegar a un punto y no soy avaricioso. Solo quiero una chica y que su papá me ponga un negocio. Solo quiero una chica y que su papá me ponga un negocio. Ay, San Antonio, consígueme una jeva que tenga dinero. Ay, San Antonio, y que su papá a mí me ponga un negocio. De escuchar. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Tú no te has puesto a pensar en la falda que tú usas. Tú no te has puesto a pensar ¡Hola! ese cuento ya estoy cansado de que me digas que borracho no vale, no señor. Ay, Alfredo, más sabroso tu ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se vota, África lo goza.

la mejor música para usted. Yeah.

mano en el hombro. No me mires así con desprecio. Lo que tienes que hacer es cantarme. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Se lo hace. qué. Y su danza del moreno me dejó ver. Pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco.